Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Jornadas Viva la Danza concluirá hoy a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Se presentará el Ensamble Nacional de Danza y el Instituto Nacional de Danza del Ecuador. Paralelamente al festival se realizó el Encuentro hacia la Cumbre Ecuatoriana de la Danza, en el que se efectuaron debates teórico-académicos sobre la situación de este arte en el país. La UNESCO declaró este día, 29 de abril, como el Día Internacional de la Danza, por ser el natalicio de Jean-Georges Nauvert, innovador y estudioso de la danza, maestro y creador del ballet moderno. Internacionales. Asunción. La novela La Noche del 14 del historiador, periodista y novelista histórico paraguayo Guido Rodríguez Alcalá se presentó la víspera en Asunción. En sus páginas se narran los acontecimientos de la noche crucial del 14 de mayo de 1811, cuando un grupo de jóvenes oficiales paraguayos se apoderaron de los principales cuarteles de Asunción y se sublevaron contra el gobernador Bernardo de Velasco. Se abarcó todo el complejo proceso de independencia en Paraguay, desde el antecedente de las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806 y 1807, hasta el Congreso Asunceno de octubre de 1813. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.